Dos más llego, no, no, me ahora. Controle, bom dia, 1161, decolado na Dael. E voa lenta, 360, voo 1161, está com transporte óbvio de cá em motorista, mostra. E aguarda, 1161.